Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio, aquí por el aire de la Radio del Sur. Y vamos a arrancar la conexión con nuestro amigo Andrés Tomás Conteris. Él es el productor del noticiero Democracy Now en español, que se encuentra en Honduras. Andrés, te damos la bienvenida en SOS Señal de Radio. Oye, pero qué gran gusto, Gustavo, estar en contacto, especialmente en estos momentos tan importantes con todo lo que está pasando en Estados Unidos. Uh-huh. Momento importante para el mundo, creo yo, no solamente por lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Sabes que tenés mucha razón por el hecho de que, pues, como Galeano dijo, ¿no? Cuando Estados Unidos elige un presidente, está eligiendo un presidente del mundo. Entonces, es muy cierto. Pues que impacta planetariamente lo que está pasando en ese país, pero de cierta forma todos estamos conectados y también lo que pasa en el resto y en el mundo también afecta a Estados Unidos. Bien, ¿por dónde andás, Andrés? Bueno, por ahora estoy en Honduras, pues llegué acá por una necesidad de conectarme con la red de desarrollo sostenible, una red que conecta organizaciones que sirven al pueblo de este país. Bien, bien. Bueno, ¿y cómo ves los diferentes procesos que se están viviendo ahí en Honduras? Bueno, la verdad que acá en Honduras sigue una crisis muy, muy difícil con respecto al gobierno, ¿verdad? O sea, la corrupción en este país es tan, tan descarado que el mero presidente o el que se autodenomina presidente, porque también fue un escándalo y hubo corrupción y hubo fraude electoral. Entonces muchos piensan que él ni es el presidente elegido, pero bueno, este Juan Orlando Hernández declaró hace meses que él admitió que recibió fondos el Partido Nacional directamente del tesoro del país, o sea, en particular fondos designados para seguridad social. Y al admitir esto, ha habido una impunidad total, o sea, eso es admitir un crimen. Y los criminales, pues, hay que acusarles y juzgarles, pero todo el sistema de el sistema judicial, el sistema legislativo, ni hablar del sistema ejecutivo, está confabulado con la corrupción. Entonces, por eso se puede cometer crímenes y hay impunidad porque los que están en el poder no pueden ser acusados. Una crisis institucional importante entonces se vive allí en Honduras. Sabíamos que, bueno, generalmente todas las semanas la gente se está movilizando, hay marcha de las antorchas, en fin, situación que no se termina de acomodar, ¿no?, la situación allí. Es cierto, y las marchas de las antorchas pues ocurren en Tegucigalpa, la capital, los viernes. Y bueno, han ido creciendo y se han ido intensificando y se espera que este movimiento va a seguir creciendo como el movimiento creció en el país al lado, ¿verdad? En Guatemala. Uh-huh. En Guatemala, pues, lograron que el presidente, por corrupción, fuera sacado del poder y ahora está en la cárcel Otto Pérez Molina, y es donde debe estar Juan Orlando Hernández. Y bueno, también hay que señalar que Otto Pérez Molina es un criminal de guerra, de lesa humanidad. Él participó en los ataques contra los pueblos indígenas y otros pueblos guatemaltecos en los años 80, y bueno, él debe ser acusado por eso también. Y igual, aquí en este país la corrupción es un problema gravísimo, pero no es todo lo que está pasando. También hay una represión muy intensa en contra de periodistas, en contra de líderes de pueblos indígenas, en contra del movimiento pro derechos humanos, estudiantes, etcétera. Entonces, la verdad que, bueno, si se puede acusar por corrupción y lograr algo por ese camino, está bien, pero también hay que tomar todos esos abusos en cuenta. Sí, lo interesante de todo el proceso que se vive en Honduras es que la gente sigue movilizada, sigue en las calles, más allá de lo que nos contás, ¿no? Porque bueno, es triste saber que se siguen asesinando a periodistas y se siguen persiguiendo a militantes sociales, digo. Pero lo bueno es que ha madurado desde aquel golpe de estado que se le dio a Zelaya, al día de hoy ha madurado el pueblo. Sabemos también lo que decías vos recién, ¿no? Se le robaron las elecciones, pero bueno, creo que se está viviendo un proceso interesante de cambio en un futuro en Honduras, ¿no? Es cierto, muy muy cierto, y la verdad que se espera que el pueblo mismo va a determinar su futuro si se sigue organizando en la manera en que lo están haciendo. Sí, lógicamente, hace falta una moderación política, ¿no?, con respecto a eso. De alguna manera uno se apoyaba en esos momentos de lucha en Libre. No sé cómo estará el tema con Libre hoy. Pues el Partido Libre sigue como la fuerza de oposición en el Congreso, pero como la verdad que como hay un control total por parte de los cachurecos, como dicen acá, del Partido Nacional, entonces, a pesar de que ellos tienen bastantes diputados en el Congreso, ni se les toma en cuenta, la verdad, cuando el Partido Nacional y cuando el presidente Juan Orlando Hernández quiere avanzar con cualquier política. Entonces, eso previene que el Partido Libre pueda agendar lo que quiere, pero con ciertas excepciones se ha juntado con otros partidos y han podido prevenir ciertas cosas, como es la policía militar que intentaron aprobar, pero la oposición lo detuvo. Bien, bueno, estando allí en Honduras, ¿cómo has vivido todo este proceso que se vivía en los Estados Unidos? ¿Cómo ha manejado Democracy Now el tema de esta visita del Papa? Bueno, su pasaje por Cuba, todo esto que está cambiando al mundo, ¿no? Digamos así. ¿Cómo lo estás viviendo, Andrés? Mira, más que como yo lo estoy viviendo, lo que yo estoy observando es que la visita del Papa a Estados Unidos ha sido algo tremendamente histórico. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar, es la primera vez que él mismo visita Estados Unidos, pero más que eso, es la primera vez que un papa es recibido en el Congreso de Estados Unidos ante ambas cámaras en un discurso que se le invita. O sea, esto nunca ha ocurrido en toda la historia, que un papa ha sido invitado a dar tal discurso, y bueno, él dio un discurso increíble. El día siguiente él fue a las Naciones Unidas, también otro discurso que dio, pues entonces el mensaje que él tiene es muy, muy importante. O sea, se puede resumir con su enfoque en la necesidad de solidarizarse con los refugiados, con inmigrantes, ¿verdad? Con toda la crisis especialmente que está pasando en este momento en Europa, pero también con la cuestión de inmigrantes en este país de Estados Unidos, pues. O sea, con Donald Trump, el candidato de los republicanos, el precandidato, él ha dicho que quiere deportar 11 millones de personas indocumentadas, que es algo insólito, es increíble, pues. Pero bueno, entonces, eso por un lado. Por otro lado, la cuestión de la pobreza y la gran brecha entre los ricos y los pobres, pues. El Papa tiene un gran compromiso con esto a nivel internacional, y en Estados Unidos él demostró esto cuando da su discurso ante el Congreso. Le también invitaron a un almuerzo, ¿verdad? Pero él no aceptó esa invitación, y si no, ¿dónde fue? Fue a almorzar con los pobres, con la gente que no tiene casa, los sin techo. Sí, ¿verdad? Entonces, esto demuestra un compromiso muy fuerte que él tiene. Y también hay que señalar que una niña de 5 años, durante el desfile, cuando el papá llegó a a Washington, esta niña, Sophie es su nombre, ella pudo pasar la seguridad y el Papa la vio y él la invitó y ella se acercó a él y entonces ella le entregó una carta directamente hablando sobre este tema del hecho de que sus padres son inmigrantes y que ella quiere que su familia no se divida y que sea deportada, etcétera. Entonces, increíble lo que esta niña pudo hacer. Bueno, entonces el tema de migración, el tema de la riqueza y pobreza, y también el tema fuerte que el Papa ha tenido en Estados Unidos es todo el tema del cambio climático, ¿verdad? Y la guerra. Increíble. Y bueno, sí, pero con lo del cambio climático, él es alguien controversial con los republicanos en el Congreso, porque muchos de ellos ni creen que existe esta cuestión del cambio climático o de que los seres humanos son parte de la causa. La verdad que es tremendo que en el país de Estados Unidos personas inteligentes pueden tener una tal opinión, pero así es. Entonces, la visita del Papa en ese sentido también ha sido muy, pero muy importante. Y también el Papa se ha dirigido al tema de la paz y la guerra, y es más, en el discurso que hizo ante el Congreso, mencionó cuatro personas de Estados Unidos, y esto demuestra dónde él pone su énfasis. Mencionó el presidente Abraham Lincoln, sí, ¿verdad? Sí. El presidente que estuvo en contra de la esclavitud, y bueno, eso es... ahí está el tema del racismo, que también está al mencionar el doctor Martin Luther King, porque el doctor King era gran líder del movimiento civil en contra del racismo, pero también el doctor King era alguien en contra de la guerra de Vietnam, ¿verdad? Sí, sí. Y dos otras personas católicas que el Papa menciona también eran muy antiguerra. Estamos hablando del padre Thomas Merton. Thomas Merton nació en el año 1915 y era un cura y un monje de la orden cisterciana, se llama, o más conocida como los Trappists. Entonces, este monje, Thomas Merton, pues él era alguien que de veras se comprometió en contra de la guerra de Vietnam en los años 60. Él murió, creo, en el año 68. Y bueno, la verdad que, por el hecho de que el Papa lo menciona, es algo increíble, y la mayoría de los congresistas es muy cierto que nunca habían escuchado de este cura. Y la cuarta persona que menciona es Dorothy Day. Dorothy Day era alguien que pertenecía al Partido Comunista en los años 20 en Estados Unidos, ¿verdad? En 1920. Y ella se convierte a ser católica y se radicaliza y se compromete a los pobres, y ella es fundadora de un movimiento de los católicos trabajadores, y ella también fue arrestada por la policía por estar en contra de la guerra. Y todo, ella era alguien muy, muy radical, murió en el año 1980, y hay un movimiento de canonización para que ella un día sea declarada santa, ¿verdad? Pero bueno, entonces el hecho de que el Papa menciona estas cuatro personas, todo tiene que ver con personas antiguerra, de cierta forma, y eso entonces termina siendo un tema muy importante para él. Sí, creo que hoy quien es el Papa Francisco está metiéndose de lleno en una realidad que no, digamos, no favorecía en un tiempo atrás a la Iglesia Católica Apostólica Romana, no estaba bien vista. Incluso en el propio Estados Unidos atacó a los curas pedófilos, ¿no? Digo, creo que toda esta cuestión, digamos, creo que el Papa Francisco hoy ha asumido un rol político de uno de los grandes políticos y estrategas políticos a nivel internacional, en cuanto a que, bueno, hoy su partido político es el cristianismo, ¿no? Creo que está predicando verdaderamente la vida cristiana, ¿no? Tomando a este, refiriéndome a esto de cristiano con el tema de la vida verdadera de Cristo, ¿no? Así es, exactamente. Y Cristo mismo era alguien bastante radical en términos de... Por eso digo, en contra de la guerra, el tema de la unión de los pueblos, la igualdad entre todas las cosas, digo... Exacto, a favor de los desposeídos, de los que viven a la margen de la sociedad, de los pobres, etcétera, sí. Digo, creo que está asumiendo un papel al cual debe representar, al cual debería haber representado la historia de la Iglesia, digo, católica, apostólica, romana. Exactamente, porque Jesús mismo se comprometió a todo eso, y si es una iglesia cristiana deben seguir al ministerio de Jesús en esa forma muy comprometida, pero la verdad que la iglesia se ha distanciado mucho de eso, y en este sentido el Papa Francisco, en primer lugar tomando el nombre Francisco, ¿verdad? Uh-huh. Como en honor a Francisco de Asís. Alguien muy conocido a favor de la paz, en contra de la guerra, etcétera, y esto pues es un mensaje muy muy importante en Estados Unidos, porque es el país que más está promoviendo la guerra en todo el mundo. Sí, bueno, vamos a ver de acá a un tiempo qué decide hacer, qué papel va a jugar los Estados Unidos con respecto, bueno, a todos estos temas que tocó el Papa, o por lo menos ha mencionado, digo, después a partir de ahora, ¿qué pasa políticamente en los Estados Unidos? Si se le dio, bueno, nos vamos a enterar, ¿no? En poco tiempo nos enteraremos si sirvió esta charla que dio el Papa en el Congreso, si no sirvió, si fue escuchado. Hay que ver a partir de ahora en adelante qué pasa, ¿no? Exactamente. Y el tiempo va a determinar si es un mensaje que es aceptado y que se toman decisiones a raíz de eso, o si como políticos lo van a descartar y olvidarlo muy pronto. Por eso, bueno, vamos a tener que estar atentos. Por lo pronto es un hecho importantísimo esto que viene ocurriendo a nivel del mundo, ¿no? Y digo que es importantísimo porque no fue casual este pasaje del Papa Francisco por Cuba, en donde también hizo una presencia muy importante, más allá de que los medios hegemónicos mundiales no han tomado por ahí lo más importante de lo que ha hecho el Papa en Cuba. Pero qué casualidad, pasó el Papa en Cuba y se vio esa foto que recorrió el mundo, ¿no? A un líder de la guerrilla dándose la mano con Juan Manuel Santos, ¿no? Digo, aprisionada con Raúl Castro, digo, una foto importante, y creo que también el Papa Francisco ha tenido algo que ver en esto. Sin duda, absolutamente. Cuando el Papa estuvo en Cuba, pues él habló a favor de la necesidad de tener paz en Colombia, y eso dio fuerza a las negociaciones. Y justo esta semana, después de la visita del Papa ahí en Cuba, pues se llegó a este acuerdo, y como dices, se han dado la mano el presidente con el líder de las FARC, y bueno, ojalá que eso se va de veras implementar, porque ese país ha sufrido décadas de guerra. Bien, bueno, ¿alguna cosa más, Andrés, que nos quieras informar? Bueno, pues estaré volviendo a Nueva York la semana que viene, y ahí vamos a tener mucho más contacto con Amy Goodman y con el resto del equipo, así que nos va a dar mucho gusto estar en contacto con ustedes para darles los últimos desde allá. Bueno, Andrés, estaremos entonces en contacto, ¿eh? Tremendo, un abrazo. Un abrazo para vos, y bueno, y estamos conectados a la vuelta. Perfecto. Bien, le invitamos a todos los que están sintonizando SOS Señal de Radio que se queden, porque bueno, luego de esta charla con Andrés Tomás Conteris estaremos escuchando la columna de Amy Goodman, que tiene mucho que ver con respecto a lo que veníamos hablando con Andrés y esta visita del Papa en los Estados Unidos. ¿Saben cómo se llama la columna? El Papa del Pueblo en la Tierra del Dólar. Así que vamos a la columna de Amy Goodman. The People's Pope in the Land of the Dollar. El Papa del Pueblo en la Tierra del Dólar, por Amy Goodman y Denis Moynihan. Jorge Mario Bergoglio, the 78-year-old Argentinian known to... Jorge Mario Bergoglio, el argentino de 78 años de edad, conocido en el mundo entero como el Papa Francisco, realizó su primera visita a Estados Unidos esta semana, llevando consigo su singular mirada papal progresista. Casi la cuarta parte de la población estadounidense se identifica como católica, pero como líder religioso mundial, la influencia del Papa se extiende mucho más allá de la comunidad católica. El Papa ha criticado de manera muy directa buena parte de la base de la sociedad estadounidense, el capitalismo, el consumismo, la guerra y el fracaso a la hora de abordar el cambio climático. Pero si bien el Papa Francisco es una figura muy querida, su visita también genera polémica, dado que mantiene el antiguo dogma católico en lo que refiere a las mujeres en el sacerdocio, los anticonceptivos y el aborto. Ha provocado además la indignación de muchas personas de ascendencia indígena al reabrir heridas ocasionadas durante la violenta colonización española de California hace más de 2 siglos. When he became pope, Francis surprised many, shunning the... Tras convertirse en papa, muchos se vieron sorprendidos por la decisión de Francisco de no usar los atavíos típicos de la máxima posición de la Iglesia Católica. El nuevo papa prefirió vivir en las instalaciones para huéspedes del Vaticano en lugar de hacerlo en los apartamentos papales del ornamental Palacio Apostólico. Viste un simple hábito blanco en lugar de las sotanas cubiertas de oro que vestían sus predecesores. Viaja en autobús cuando se desplaza dentro de Roma. Parece ser que este papa, el primero venido del sur y el primer papa no europeo desde que un sirio ocupó el cargo en el año 741, predica con el ejemplo. El Papa Francisco marcó un hito en la historia del clero el pasado mes de mayo al dar a conocer una encíclica papal sobre el medio ambiente y el cambio climático, a la que llamó en latín Laudato Si, que en español significa alabado seas. Tomó esas palabras del santo por el que eligió su nombre, San Francisco de Asís, y comenzó la encíclica de la siguiente manera. San Francisco de Asís nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana con la cual compartimos la existencia. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. Laudato Si was the Pope's clarion call to action to... El Laudato Si es el contundente llamado del Papa a tomar medidas respecto al cambio climático. Conlleva además una dura crítica al capitalismo. Consideremos solo uno de los párrafos de la encíclica de 40.000 palabras. The economy accepts every advance in technology with a view to profit. La economía asume todo desarrollo tecnológico en función del rédito, sin prestar atención a eventuales consecuencias negativas para el ser humano. Las finanzas ahogan a la economía real, no se aprendieron las lecciones de la crisis financiera mundial y con mucha lentitud se aprenden las lecciones del deterioro ambiental, dice la encíclica. Earlier this summer in Bolivia, the Pope said... Previamente este año en Bolivia, el Papa citó a otro teólogo católico para expresar: detrás de tanto dolor, tanta muerte y destrucción, se huele el tufo de eso que Basilio de Cesarea llamaba el estiércol del diablo, la ambición desenfrenada de dinero que gobierna. En ese mismo discurso pronunciado en Bolivia, un país de ascendencia mayoritariamente originaria, el Papa Francisco expresó también: les digo con pesar, se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios. Sin embargo, a pesar de sus disculpas, el Papa Francisco siguió adelante con sus planes de canonizar al misionero católico del siglo XVIII, Junípero Serra, que construyó las misiones católicas ubicadas a lo largo de la costa de California, desde México hasta San Francisco. Valentin López es el chair of the Amamutsun Tribal Band. Valentín López es el presidente de la organización tribal del pueblo indígena, Amamutsun, y ha encabezado los esfuerzos de oposición a la decisión del Papa Francisco de canonizar a Serra. López dijo en el noticiero de Democracy Now: Junípero Serra was brutal for the California Indians. He was the first padre precedente. Junípero Serra fue cruel con los pobladores originarios de California. Fue el primer padre presidente de las misiones. En consecuencia, fue su responsabilidad desarrollar los sistemas, reglamentaciones y políticas de captura, custodia y retención de los indígenas. Salían con los soldados, capturaban a los indígenas por la fuerza y los llevaban hasta la misión. Una vez que ingresaban a la misión no podían salir. Eran mano de obra para la misión, mano de obra esclava para las misiones. Si huían, enviaban a soldados a capturarlos y traerlos de regreso, y luego los azotaban reiteradamente, a veces durante todo un mes. back and they would be whipped repeatedly, sometimes for up to a month. So says Valentin Lopez on the Democracy Now! News Hour. He talked about rape. López se refirió además a las violaciones, saqueos, trabajo forzados y quizás principalmente a las enfermedades transmitidas por los colonizadores españoles que provocaron un genocidio. López continuó. At the beginning of the mission period, en el inicio del periodo de las misiones había 30.000 indígenas Ohlone en el territorio que va desde Monterrey hasta San Francisco. Al final del periodo de las misiones quedaban menos de 100. En total, unos 150.000 indígenas de California murieron a manos del sistema desarrollado por Junípero Serra. An immigrant son, Pope Francis has championed refugees. Hijo de inmigrantes, el Papa Francisco es un férreo defensor de los refugiados en todo el mundo. Quería ingresar a Estados Unidos no por avión, como finalmente hizo, sino a pie. Dijo, en sus propias palabras, ingresar a Estados Unidos desde la frontera con México sería un hermoso gesto de hermandad y apoyo a los inmigrantes. En tiempos de la actual campaña presidencial estadounidense, plagada de odio contra los inmigrantes, se necesita mucho el mensaje de solidaridad y tolerancia del Papa. The Catholic Church, like all religions, is rife with contradictions. En la Iglesia Católica, como en todas las religiones, abundan las contradicciones. Aún así, el Papa Francisco parece tener la intención de forjar un nuevo camino, un camino progresista. En este segmento de SOS Señal de Radio vamos a hacer un resumen de noticias denominados por nosotros las cortitas y al pie. Vamos a Chile, donde el ejército de ese país se resiste al cierre de la cárcel de Punta Peuco, donde cumplen penas en condiciones de privilegio agentes de la última dictadura condenados por crímenes de derechos humanos, le llaman ellos, ¿no? Lo que acá serían crímenes de lesa humanidad. Los militares y las Fuerzas Armadas en general están ejerciendo mucha presión para que justamente no se cierre esta cárcel. Mientras sectores de gobierno, principalmente el ministro del Interior, Jorge Burgos, y la propia presidenta, Michelle Bachelet, hay que decir que sienten una gran simpatía hacia el mundo militar. Allí en Chile sigue teniendo un peso importante las Fuerzas Armadas en la vida política de Chile, y hay que decir también que muchos de los reservios jurídicos y culturales de la dictadura todavía siguen teniendo vigencia allí en Chile. Por eso siempre decimos que no podemos medir a todos los países, cada uno de los procesos, con la vara de lo que ocurre, por ejemplo, en la Argentina. Allí las fuerzas militares en Chile están intactas y obviamente no es el caso de Argentina, donde se ha desarticulado gran parte del aparato militar con todo lo que eso significa, además de sufrir una transformación en su estructura, en su educación, etcétera. Es decir, la preparación de los militares en la Argentina se ha modificado en relación a la última dictadura militar. Por ejemplo, no se concurre a recibir instrucción militar a Estados Unidos o a las academias que sostenía Estados Unidos. Para no pocos analistas, llama la atención que el gobierno chileno no dé una información precisa, clara, de cuándo se va a cerrar esta cárcel, que era, dicho sea de paso, era una de las promesas de campaña para el cierre de esta cárcel, y justamente la promesa era que aproximadamente a esta altura del año se iba a producir el cierre de esta cárcel de privilegio para los militares que están recluidos como consecuencia de los hechos de la última dictadura. Las condiciones de reclusión de Punta Peuco nada tienen que ver con la de las otras cárceles chilenas. Tiene áreas exclusivas para ellos y sus familias, tienen posibilidad de hacer asados, de hacer reuniones, tienen sistemas de comunicación con el exterior, tienen salones y máquinas de ejercicio, en fin, tiene una serie de facilidades que uno las podría comprender si fuese común a todas las cárceles de Chile, pero no es así. Es la única y es justamente donde están encarcelados los jefes de las Fuerzas Armadas chilenas. En la prisión de Punta Peuco hay actualmente alrededor de 100 reclusos y estos no son únicamente violadores de los derechos humanos, sino también que hay funcionarios de la policía civil condenados por actos de corrupción y que obviamente no tienen prácticamente nada que ver con la dictadura, pero también gozan de una serie de privilegios. Como se dijo entonces, los genocidas chilenos siguen detenidos en una cárcel en la que gozan de una serie de privilegios que no tienen el resto de los detenidos de aquel país. Un ejemplo para comparar con lo que ocurre en nuestro país, que ya, pese a las dificultades y a los obstáculos que suele poner la justicia y las dilaciones en la justicia argentina, el juzgamiento ha llegado a los jefes militares en la Argentina, pero también ahora se está avanzando en el juzgamiento y la investigación y el juzgamiento de la complicidad civil con aquella dictadura que apareció en la Argentina el 24 de marzo del 76. Y hablábamos días pasados de este candidato que salió elegido como secretario general del Partido Laborista del Reino Unido. Nos referimos a Jeremy Corbyn, donde en aquel país, en el Reino Unido, un general propone frenar a Corbyn por medios lícitos o ilícitos, así textualmente. Como ya lo dijimos días pasados, el triunfo de este candidato laborista en las internas de su partido está dando que hablar no solamente en Inglaterra, sino en muchas partes del mundo, en Europa y en la propia Estados Unidos. Ahora, los graves dichos de un general en actividad del ejército británico son lo que ha despertado una polémica en aquel país. Habló este general de la necesidad de frenar al nuevo líder Corbyn por medios lícitos e ilícitos, como decíamos, y esto por supuesto ha desatado un tremendo escándalo en Gran Bretaña, donde el diario The Independent denunció en su primera página las amenazas de vago sabor golpista, ¿no? Habló de golpismo. Este diario, El Independiente, dicho en castellano, en relación al alto oficial, vago sabor golpista. Fíjense ustedes qué trascendencia que se le está dando ya a Corbyn, ¿no? Y lo que tanto incomodó y alarmó al general, que se ha omitido, dicho sea de paso, su nombre, tal vez para protegerlo, como es un general de la nación, bueno, no se dice el nombre. Y recordemos qué es lo que pudo haber incomodado al general y a otros sectores del sistema inglés, ¿no? Corbyn plantea, entre otras cosas, salir de la OTAN, reducir el presupuesto militar, ya esas dos cosas son más que avanzadas, y por supuesto que deben haber puesto muy intranquilo a altos sectores de la sociedad inglesa y a todos los que están identificados con la actitud y las acciones colonialistas e imperialistas de el viejo imperio inglés. Habla también Corbyn de reducir el presupuesto militar, reducir sustancialmente los efectivos militares, y además se opone a las intervenciones británicas en el exterior. Bueno, con esas cuatro o cinco cosas que yo le planteo, por supuesto, reflejando lo que dice Corbyn, no es una idea mía, evidentemente con estas ideas el líder del laborismo no va a granjearse las simpatías de los altos mandos militares de Inglaterra. Además, según sondeos conocidos, la mayoría de la población de aquel país, de Inglaterra, se opone a esas intervenciones militares, por lo que las opiniones y las aspiraciones de Corbyn encajan fácilmente, se corresponden con las aspiraciones del pueblo inglés, por lo menos de la mayoría del pueblo inglés. Y por si todo esto fuera poco, en estos días los británicos se enteraron de parte de la biografía del primer ministro, David Cameron, de algunas cosas realmente muy oscuras, ¿no? Trascendió que el primer ministro consumía marihuana cuando era joven, y además de otras drogas. También a Cameron se lo acusó de haber practicado actos de zoofilia. Estas son cosas que han surgido en la prensa internacional, no lo decimos nosotros. Y ya esto, por supuesto que ha puesto la lupa sobre el primer ministro inglés. Como decíamos, Corbyn, volviendo a lo anterior, ha conmocionado al mundo político británico. Y por supuesto que en un sentido muy, pero muy diferente al de David Cameron, es decir, al primer ministro de aquel país. Las cárceles de Estados Unidos siguen siendo un tema. Una investigación en aquel país demuestra que la prisión en este país es costosa, que no ha ayudado a reducir el delito. Es un estudio realizado por la prestigiosa Universidad de Nueva York, y este informe, el informe Brennan, fue presentado en Buenos Aires. El informe sostiene que la cárcel mantiene a más de 2 millones de personas tras las rejas a un costo tremendo, más de 80 mil millones de dólares anuales, y con el agregado que realmente asusta, que no ayuda a reducir el delito. El informe señala una serie de conjeturas que se suelen esgrimir para instrumentar o para lograr la baja en la criminalidad, para bajar el delito en un país. Cosas que aquí también se suelen manejar desde algunos comunicadores y de algunos sectores de la derecha argentina. Dice, la incidencia, según el informe, ¿no? La incidencia del uso de droga en los delitos, el despliegue masivo de uniformados, la baja en la edad de punibilidad de los adolescentes, la construcción de cárceles y el encierro de personas, entre otras, no ha sido suficiente, o no ha sido un elemento que bajara el delito en aquel país del norte. El resultado que comprueban los investigadores es que ninguna de esas variables sobre la baja de la tasa de criminalidad, y en algunos casos demostró incluso que el efecto era cero, que era totalmente nula, y lo que inquieta verdaderamente a Estados Unidos es el tremendo gasto de 80 mil millones de dólares en mantener este sistema carcelario todos los años. Decíamos hace en programas anteriores que ahora se han privatizado las cárceles o algunas cárceles en Estados Unidos, y por supuesto que el encierro y el mantenimiento de los presos ha pasado a ser un gran negocio para algunas empresas en Estados Unidos. Cuando se mezcla el negocio con la justicia, obviamente el resultado no es el mejor. Recordemos además que Estados Unidos tiene la tasa más alta de prisionalización del mundo, alrededor de 500 presos cada 100.000 habitantes. Decíamos antes, con más de 2 millones de personas alojadas tras las rejas, lo que representa en números concretos la cuarta parte del total de presos de todo el mundo. El 25% de los presos está tras las rejas en Estados Unidos. Para finalizar, entonces, el aumento de los policías en las calles, esto que piden también aquí algunos en la Argentina, tuvo un efecto cero en la disminución del delito en el país del norte, según el informe de la Universidad de Nueva York. Y por si alguien se enganchó ahora con el programa, repetimos que la visita de Francisco a la isla ha sido, a la isla de Cuba, ha sido un hecho histórico. Con la normalización entre ambos países, entre Estados Unidos y Cuba, en esto participó el Papa, por eso también hace doblemente importante la visita a Cuba y después a Estados Unidos. Y recordemos que el Papa habló desde un primer momento en contra del bloqueo que ejerce Estados Unidos sobre Cuba. Raúl Castro le agradeció la mediación al Papa y pidió incluso que hablara con Obama acerca del cese de sanciones y la devolución de Guantánamo. Por su parte, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue recibida en La Habana con todo el protocolo de que se acostumbra en estos casos, dialogó a solas con Raúl Castro sobre la situación de los gobiernos progresistas de la región. Gobiernos legítimamente constituidos que trabajan por un futuro mejor se enfrentan a numerosos intentos de desestabilización, alertó Castro, Raúl Castro, en el discurso que ofreció como bienvenida al Papa Francisco. Por su parte, Cristina, la única mandataria extranjera invitada, reiteró en La Habana su rechazo al bloqueo norteamericano a la isla, algo que definió como una política de Estado para la Argentina. A su llegada, Cristina dijo: "Dos argentinos en Cuba es una cosa maravillosa", dijo sobre el nuevo encuentro con el Papa. Aseguró Cristina que en La Habana se sentía como en casa. "Esta tierra siempre ha sido un ejemplo de heroísmo, de coraje, de convicciones. Es un gran honor que nos inviten a un acontecimiento histórico como el que se va a vivir mañana", decía en aquel entonces Cristina, "en la Plaza de la Revolución". Así hablaba Cristina Kirchner sobre esta circunstancia que le tocó vivir en tierra cubana con Raúl Castro y con el Papa Francisco, mirados allí en la Plaza de la Revolución atentamente por la figura del Che Guevara. Y siguiendo con el Papa, conviene decir que en su discurso en el Congreso de Estados Unidos, el Papa Francisco pidió ante los legisladores la abolición global de la pena de muerte y acabar con el tráfico de armas. Dos temas muy fuertes allí en la ciudadela del imperio. En lo que llamó una crisis de refugiados sin precedentes, insistió en la necesidad de ver a los inmigrantes como personas y no como números. En un país, bueno, donde ya sabemos cómo se recibe a los hispanos, cómo se recibe a los mexicanos y a los centroamericanos. Además, Francisco exhortó a los legisladores a hacer más para combatir la pobreza y el cambio climático. Es decir, los temas abordados por el Papa sin duda interpelan a los legisladores norteamericanos. No nos extraña entonces, como decíamos al principio del programa, las lágrimas que vertieron algunos legisladores norteamericanos y, bueno, después nos enteramos la renuncia de alguno de ellos. Recordemos que Estados Unidos es el principal exportador de armas del planeta y que su presupuesto militar es igual al resto de los presupuestos militares de las primeras potencias sumados. Y que en relación a los inmigrantes hispanos, como decíamos antes, sus funcionarios han levantado un muro de kilómetros de extensión para impedir la llegada de los mexicanos, de los centroamericanos en general. También habló de la guerra en un país como Estados Unidos, donde la intervención militar es prácticamente, bueno, un elemento distintivo, desgraciadamente, de este país. En definitiva, estamos ante la presencia de un Papa que en su gira por el continente ha hablado con un profundo contenido político, poniendo sobre la mesa de los gobernantes del mundo los grandes temas de actualidad, reclamándole soluciones, principalmente teniendo en cuenta a los más desvalidos. Sin duda, como decíamos al principio del programa, también es un Papa de nuestro tiempo. Un Papa, ¿por qué no decirlo? Un Papa de la patria grande. SOS Señal de Radio. Construyendo un puente comunicacional alrededor del mundo. Y llegó el momento de despedirnos. Quien me acompañó en el día de hoy fue el profesor, el licenciado Carlos Santiago, quien les habla, Gustavo Daniel Peseta. Agradecemos como siempre la dirección de la Radio del Sur, al Cuerpo de Producciones y al equipo técnico, que si no es por ello no estaríamos al aire. Nos vamos, nos encontramos la próxima semana en esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio. Chau, hasta la semana que viene. Y como es lógico, la historia de la comunicación siguió y seguirá evolucionando junto al ser humano. Por nuestra parte, seguiremos conectados mientras exista en el éter un mensaje para descifrar. SOS, señal de radio, mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje.